De estos considerandos tenemos la clarificación de lo que estamos pidiendo. Primero es que el Ejecutivo se expida sobre el trabajo que ya vienen desarrollando. Segundo, tenemos dos ordenanzas ya que son ordenanzas de fondo, la 236 y la 237 del 2014, que son donde nos podemos apoyar para tener esta interpretación de lo que es la declaración de utilidad pública genérica. Que desde que asumió Aníbal Tortorella en la conducción, se viene trabajando con un proyecto de desarrollo territorial, del cual nos vamos a ser beneficiados no solamente los asentamientos, sino todos los cipoleños que no tenemos la posibilidad de acceder a un terreno. Que con este proyecto estamos dando una invitación al Poder Ejecutivo a que resuelva la decisión política de lo que vamos a hacer con el tema de acceso a la tierra. Esto es lo que estamos presentando, señora Presidenta. Esto es lo que hemos trabajado en conjunto con Gobierno, en conjunto con la concejal María Eugenia, donde participaron los vecinos y donde queda claramente visible una solución que sea integradora, no para particulares. Y de alguna manera este compromiso del Poder Ejecutivo para poder informarnos, no solamente a este Consejo, sino a toda la comunidad, de este proyecto y este desarrollo que se quiere realizar para el beneficio de todos.